El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos este miércoles 20 de julio del 2016, semana 29. Han transcurrido 202 días del año y bueno, pues espera la puesta del sol hasta las 8 de la noche con 17 minutos. Como cada día tenemos para usted información útil para la toma de decisiones. Recuerde www.elpuntocritico.com para estar en contacto directo con nosotros visitando nuestros sitios en internet. Un saludo muy especial. Y bueno, pues hoy tenemos muy interesantes, muy buenas entrevistas. Vamos a tener la participación en esta emisión, en este programa, del diputado, de la diputada Margarita Martínez Fischer. Una vez más va a estar con nosotros aquí en el programa la diputada Margarita Martínez Fischer acerca de Cetram Chapultepec. El tema sigue pendiente. El diputado Raúl Flores García, presidente del PRD en el Distrito Federal, también nos va a estar platicando acerca de este, pues le llaman gran negocio el PRD, el Cetram Chapultepec. Nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Nuevo modelo educativo entrará en vigor hasta 2018, anuncia el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Policía federal y encapuchados desalojan a maestros y queman campamentos de bloqueo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Acción Nacional en la capital y activistas piden oficialmente la destitución de Tania Müller, secretaria de Medio Ambiente capitalina, tras muerte del gorila Bantú. Gobierno de la ciudad destina 15 millones de pesos para apoyar a personas vulnerables en la Ciudad de México. Comisión Nacional de Hidrocarburos anuncia concursará 15 bloques en la Ronda 2. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Información el día de hoy con Fernando Vela en la Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto entregó la ampliación de la autopista México-Pachuca en su tramo Ecatepec-Santa Clara. Así es que tenemos el reporte. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Así es, el presidente Enrique Peña Nieto entregó la ampliación de la autopista México-Pachuca en su tramo Ecatepec-Santa Clara, con lo que se impulsa la conectividad logística y el desarrollo comercial y urbano de la región. El nuevo tramo de la autopista tiene una longitud de 10.5 kilómetros y contribuye a mejorar la comunicación entre la zona metropolitana de la Ciudad de México y el resto del país. Brinda importantes beneficios a favor de más de 2 millones de habitantes y un tránsito diario estimado de 110 mil vehículos diarios, incorporando a la obra los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec. Reducirá el tiempo de traslado de 60 a 35 minutos en horas pico. Y esta autopista se hizo de 8 carriles, 4 de ida y 4 de regreso, 14 pasos peatonales vehiculares, 3 pasos inferiores vehiculares, 3 puentes y la construcción de una caseta, así como la ampliación de 2 más. Y el día de hoy, la Residencia Oficial de Los Pinos está de plácemes, pues hoy es el cumpleaños número 50 del presidente Enrique Peña Nieto, Rubén. Correcto, y bueno, pues vimos en bastantes redes sociales 50 aniversario de Enrique Peña Nieto, 50 años, 50 cosas que no sabías de él. Órale, bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias por tu reporte, Fernando Vela, acerca de esta ampliación de la autopista México-Pachuca en su tramo Ecatepec-Santa Clara. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego y seguimos informando. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también tenemos información el día de hoy con nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado. Exige permanente cuentas al INEGI. ¿De qué se trata esto? Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buen día. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamó a cuentas al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Julio Santaella Castel, para que explique los motivos y el cambio de metodología en el módulo de condiciones socioeconómicas para la medición de la pobreza. Diputados y senadores de todos los partidos políticos acordaron llamar también a una reunión de trabajo al titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, Gonzalo Hernández Licona, para que informe si los cambios a la metodología fueron consultados. El coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Fernando Herrera, aseguró que los funcionarios encargados de la medición de los índices de pobreza han defraudado la confianza de la Cámara de Senadores que los designó para cumplir con esa responsabilidad. No se puede permitir, dijo, que se manosee la política social y las cifras sobre la pobreza. Desde la tribuna, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Senado, Iris Vianey Mendoza, condenó que de manera unilateral el INEGI haya modificado el formato de captación de información. Consideramos, dijo, una necesaria explicación no solo a los legisladores, sino también al propio Coneval, ya que ellos dependen de esos datos para hacer sus mediciones. Esta es la información, Rubén. Te agradecemos tu información, Francisco Montaño, allá en el Senado de la República, acerca de, bueno, pues este permanente, se exigen permanente cuentas al INEGI. Que tengas muy buen día, muy buena tarde. Igualmente, Rubén, y estamos pendientes. Estamos en contacto y, bueno, pues también tenemos información desde aquí, de la Ciudad de México. El jefe de gobierno, como usted sabe, estos días han sido, como le dicen cada que llueve, atípicos. Las lluvias han sido atípicas. Ya lo comentamos el día de ayer, por supuesto, aquí en el programa El Punto Crítico. Mis estimados amigos radioescuchas, el jefe de gobierno, bueno, pues aseguró que la lluvia que se ha registrado en estos días desde el pasado lunes prácticamente rebasó la capacidad de reacción de las autoridades locales. Esto es lo que nos dicen cada año que hay lluvias. Tuvimos una lluvia, nada más una lluvia que fue el doble, poco más del doble de lo que aguanta la Ciudad de México. Así es que imagínese a nosotros que tenemos casa, que es de las personas que no tienen dónde vivir con este cambio climático, dijo Mancera. La secretaria del gobierno informó que tuvo que implementar un operativo en las delegaciones Coajimalpa, allá en Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, también debido a las intensas precipitaciones que dejaron como saldo afectaciones en un inmueble y al menos unas 200 personas afectadas. El gobierno capitalino calculó que la lluvia de lunes comenzó poco después de las 6 de la tarde y, bueno, pues además se cayó durante una hora con 25 minutos, lo que causó concentraciones inusuales de agua que superan la capacidad del sistema de drenaje de la zona poniente. Así es que, bueno, cada que tenemos una lluvia, siempre nos comentan lo mismo, siempre nos dicen que es una lluvia atípica, que, bueno, pues que efectivamente las palabras se repiten cada año, que efectivamente no estábamos preparados aquí en la Ciudad de México para unas lluvias tan intensas, o también vienen con el comentario de que, bueno, pues cayó el doble de lo que se acostumbra. Bueno, pues usted ya sabe que generalmente así suele suceder, así se las gastan en el gobierno de la Ciudad de México cuando hay inundaciones, que prácticamente habían dicho hasta hace algunos meses que ya no iba a haber ningún problema de inundaciones aquí en la Ciudad de México, que ahora sí todo estaba muy padre. Los baches, bueno, pues los baches están a todo lo que dan en toda la parte de la ciudad, salvo pues algunos lugares que se salvan, valga la redundancia, como Reforma, como Insurgentes, algunas de las zonas que son las turísticas, es donde usted, entre comillas, no va a encontrar baches, pero realmente hay baches en toda la Ciudad de México. Cualquier ponchadura de llanta le puede suceder en cualquier lugar de aquí de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, las lluvias definitivamente están presentes. Y bueno, como siempre, la autoridad nos dice que se sobrepasó, que hubo por ahí algo atípico. Y bueno, pues no vemos realmente que haya alguna ocasión en la que salgamos, no caigamos en algún bache o no tengamos algún problema con las lluvias aquí en esta gran Ciudad de México. Y si eso le agregamos que la mayoría, yo diría que un 80%, si no es que un 90%, pues la basura la tiran donde sea o la tiramos donde vengan las colillas del cigarro, todo así donde venga, da igual, no importa. Bueno, pues esto también tiene que ver, definitivamente también tiene que ver, aunque yo insisto que es un problema general, obviamente, pero sí hay que reconocer que el gobierno no hace muy bien su trabajo y que, bueno, pues los capitalinos también tiramos la basura donde sea, da igual. Fíjese que hoy, por cierto, un comentario final, se inauguró un centro de salud en Xochimilco con una inversión de 50 millones de pesos. El jefe de gobierno también inauguró un centro de salud que alberga 3 edificios, uno para el área de gobierno, otro para consulta externa y el tercero para especialidades. Así se llama este lugar, el Centro de Salud T3 San Gregorio Atlapulco, que brindará servicios de salud gratuitos a 50,000 habitantes de la delegación Xochimilco. Así es que, bueno, pues otra de las actividades que tuvo hoy el jefe capitalino. Son exactamente las 5 de la tarde, 25 minutos. Tenemos entrevistas con algunos diputados del PAN, del PRD. Van a ser después de una pausa y enseguida regresamos aquí a El Punto Crítico Radio.

por intervención efectivamente de quienes somos diputados, sobre todo del PRD y de las demás fracciones parlamentarias, hemos pedido que este proyecto tenga como principal característica la transparencia, que el principio de máxima publicidad, que es el que el principio rector de la ley de transparencia, esto es que se conozcan todos los detalles de cualquier información pública, sea ejercido verdaderamente en este proyecto. ¿Qué implica el proyecto? Bueno, pues que en 30.000 metros cuadrados, que hoy están sobre Avenida Chapultepec, sobre la parte que va, este terreno que está atrás de la Secretaría de Salud y que va hacia la Estela de Luz, tenga, hacia Reforma, tenga todas las características de un CETRAM moderno, de un paradero moderno, modelo, pero además que hay una coinversión con la iniciativa privada para desarrollar un área comercial y una torre de servicios. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué decimos que es negocio para la ciudad? Porque se estarían invirtiendo de parte de la iniciativa privada casi 500 millones de pesos para la construcción de este paradero, que estaría en superficie y subterránea también. También estarían aportando el 7.8% después del cuarto año y durante 40 años de las utilidades de lo que reporte la construcción de la torre, el área comercial y el hotel. Y adicionalmente también, en 40 años, el bien como tal, toda la torre con todas las áreas, pasarían de nuevo a control de la ciudad. En ningún momento se está vendiendo el predio, se está concesionando, el predio no deja de ser propiedad de la ciudad, pero como todo lo bien público, que se construye en bien público, sobre el suelo público, perdón, se convierte al final de la concesión en también un bien público al 100%. Entonces tenemos, diputado, que es un proyecto que... Pues faltan muchas, hay muchas cosas pendientes, ¿no? Hay muchas cosas que ayer o cuándo llevaron a cabo el recorrido, ¿fue el día de hoy? ¿Fue ayer? Ayer fuimos al recorrido, sí, y bueno, pudimos ver los detalles de dónde estarán ubicados, que no se vulneran las zonas patrimoniales, ¿no? Y que se mostró documentaciones y la maqueta del proyecto para que los diputados pudiéramos saber. No todos los diputados acudieron a todo el tramo del recorrido porque los diputados de Morena ya no quisieron completar el recorrido hacia la conferencia de prensa y la presentación de los detalles del proyecto. Escuchamos también, diputado, que usted declaraba que había un par de cosas que no estaban claras y que ya estaba diciendo el grupo parlamentario de Morena, algunas cosas para confundir a la gente. ¿Cuáles son estas situaciones en las que usted comentaba que están en desacuerdo? Mira, ahí han empatado, curiosamente dicen que los extremos se juntan, y han empatado pues la diputada Martínez Fischer y el diputado Suárez del Real y David Cervantes, en el sentido que dicen que se está alterando el uso del suelo. Que quiere decir que el uso del suelo, el certificado de zonificación, está vigente desde el año pasado, pero también desde el 2013 comenzó un proceso para hacer un polígono de actuación que está perfectamente regularizado, que nunca fue sometido a un litigio. O sea, esto es un documento que está firme, del cual falsamente están diciendo que va a haber un amparo. Recordarás que también hicieron lo mismo cuando se ampararon contra el reglamento de tránsito, y resultó una pifia porque nunca procedió el amparo, nunca hubo materia para ello, pero bueno, creo que al calor de la desesperación de que un proyecto avance, un proyecto de la ciudad avance, que no sean como los proyectos de López Obrador, que por cierto la gente no sabe que en el 2002 concesionó un área de la central de abastos, que por sí ya tenía la central de abastos una concesión, y también el paradero Zapata lo concesionó López Obrador, pero pareciera que tienen amnesia, están enfermos de algo así, porque no recuerdan pues y no saben que esos esquemas funcionan en todas las ciudades, los esquemas de coinversión con la iniciativa privada. ¿A Además ya tenemos, por ejemplo, allá en el Metro Zapata, en la Central de Abasto, los CETRAM que están en estas zonas, diputado, han funcionado bien, parece que han tenido buenos resultados, ¿no? Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que suceda esto aquí en el paradero de Chapultepec? Claro, y mira, ahí está también la estación del tren suburbano de Buenavista, que por cierto autorizó en el 2003, bueno, firmó en conjunto con Arturo Montiel y con Vicente Fox, Andrés Manuel López Obrador, en el año del 2003, este tren suburbano, que ahora dicen que también se ponen al otro tren suburbano en la Avenida Toluca, pero cualquiera de nuestros radioescuchas, de tu amable auditorio, tome la estación Buenavista para ir hacia la zona de Cuautitlán, en fin, pues nos podrán decir que es un lugar que tiene dignidad, que tiene un área comercial, que no es ningún desorden, que tiene sus itinerarios fijos. O sea, ¿por qué no podemos aspirar a algo así? Yo creo que ya basta de esta visión que busca igualar a la gente hacia abajo. Lo que tenemos que hacer es igualar a la gente hacia arriba, que tengan, no por la gente por tener una condición económica no muy favorable, si quisiéramos que todos la tuvieran favorable, pero no por ser esta su circunstancia, tienen que tener servicios públicos de pésima calidad, ¿no? O ahí como se pueda, como hicieron con el tema de las universidades, que las quisieron poner, inclusive, en lavados de autos, ¿sí? Así que, de ninguna manera, diputado, se vende, pues solamente es como una concesión, ¿no? Y luego sigue siendo patrimonio de la ciudad. Así, de ninguna manera la ciudad pierde el terreno, la ciudad tendrá la transferencia, aparte de las aportaciones, tendrá la transferencia neta del bien en 40 años, que también igualmente en el auditorio debe haber, quien se dedica a la planeación financiera de los negocios, entenderá que 40 años para un retorno de esas características, bueno, pues la verdad es que no es un mal esquema, ¿no? Además, usted que llevó a cabo el día de ayer el recorrido, bueno, pues aplaude esta apertura por parte del gobierno capitalino, ¿no? Así es, pues qué bueno que se conozcan y que los proyectos sean públicos. Hay un micrositio también, que se llama chatranchapultepec.com, ¿no? En donde la gente puede encontrar todos los documentos, la corrida financiera del proyecto, las particularidades, los usos de suelo, los dictámenes, en fin, como creo que no se ha transparentado ninguno de los proyectos, a menos que alguien haya conocido, por ejemplo, el proyecto de los segundos pisos, que por cierto trató de reservar el mismo López Obrador 20 años. Correcto, diputado. Pues no sé si usted gusta agregar algo más en esta charla, en esta entrevista que amablemente nos ha concedido aquí al Punto Crítico. No, pues de la verdad es que, Rubén, pues solamente decirle al auditorio que de verdad creo que bastante se ha sufrido por el tema de estar sembrando el odio, la discordia, bastante hemos sufrido por el tema de las pretensiones políticas, que con todo gusto se acerquen a la Asamblea Legislativa, que visiten los portales, que pidan información pública, que la gente ejerza su derecho a saber y a conocer, ¿no? Y que lejos de estar pues simplemente pasivos recibiendo una serie de informaciones, bueno, pues que mejor se conozca, que no haya ya este tema de las pedidas de perdón, mejor que haya rendición de cuentas, porque parece que si se pide perdón ya no se rinden cuentas, aquí mejor hay que pedir las cuentas por adelantado. Muy bien, pues muchas gracias, diputado Raúl Flores, presidente del PRD aquí en la Ciudad de México. Le mandamos un fuerte abrazo y como siempre están abiertos los micrófonos del Punto Crítico y a sus órdenes para lo que se le ofrezca, diputado. Rubén, es un gusto como siempre y felicidades por el programa. Buenas tardes. Que tenga muy buena tarde, es el diputado Raúl Flores, quien nos concedió la entrevista aquí en el Punto Crítico para platicarnos acerca del CETRAM Chapultepec, donde por cierto el día de ayer los diputados de la Asamblea Legislativa con algunas instituciones del gobierno se dieron la vuelta para ver realmente cómo va a quedar este CETRAM, ¿no? Este centro, por supuesto, este trabajo que contempla la construcción de un conjunto arquitectónico de 49 niveles planeada para 20 meses

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La Procuraduría General de la República aseguró 2.679 cajas de cigarros ilegales procedentes de China, India y Uruguay y detuvo a dos presuntos responsables en un inmueble de la colonia Romero Rubio en la delegación Venustiano Carranza. Luego de una denuncia anónima, elementos de la Policía Federal Ministerial establecieron vigilancia permanente afuera de la bodega ubicada en la calle de Guinea, entre Damasco y Jericó, de la colonia Romero Rubio. Ventanales rotos, macetas y plantas tiradas, muebles, mobiliario y equipo electrónico cubierto de lodo fueron algunas de las afectaciones que sufrieron los habitantes de la calle Bosque de Canelos en la delegación Cuajimalpa por la intensa lluvia que cayó el lunes por la noche. No es la primera vez que esta zona habitacional en condominio se inunda. Con anterioridad, las personas que habitan en los departamentos ubicados en la planta baja colocaron una barrera de costales para contener la lluvia. En esta ocasión, el agua logró sobrepasarla. La Dirección de Protección Civil en Xochimilco realizará recorridos informativos en zonas de laderas y barrancas para prevenir a la población que ahí habita sobre los riesgos que implica vivir en estos lugares, principalmente durante la temporada de lluvias. Indicó que entregará dípticos para dar a conocer a la población las medidas para salvaguardar sus vidas y proteger su patrimonio. Asimismo, las brigadas informativas iniciarán sus recorridos por pueblos de la montaña como Santa Cecilia Tepetlapa, San Francisco Tlalnepantla, San Andrés Aguayucan, San Mateo Jalpa y Santiago Tepalcatlalpan. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Pues ya tenemos las breves delegacionales esta tarde. Síganos arroba El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Puede también escucharnos en esta tarde. Nos acompaña vía telefónica la diputada Margarita Martínez Fischer. Margarita Martínez Fischer, ella es diputada local por el PAN en la Ciudad de México, y bueno, por cierto, ella también está como presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea. El tema que está pendiente con motivo de este recorrido que se llevó a cabo el día de ayer por parte de diputados de la Asamblea, pues queremos saber también este punto de vista de la diputada de Acción Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputada? Qué gusto saludarla. Muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes y un saludo a tu auditorio. Pues queremos saber su punto de vista acerca de este proyecto que debe estar obviamente apegado a la ley. Es una obra de más de 3,000 millones de pesos y bueno, pues todo debe estar en orden obviamente para que las cosas salgan bien, ¿no, diputada? Así es, la obra del Centro de Transferencia Modal inicialmente es de alrededor de 560 millones de pesos, es la inversión que está planteándose por parte del inversionista privado, a cambio de poder explotar durante 40 años una torre de 39 niveles y un centro comercial. En realidad nosotros lo que hemos estado planteando es que la construcción del centro de transferencia modal, es decir, este equipamiento para que lleguen y se vayan los pasajeros a transporte público, o sea, todo este mejoramiento para un centro de transferencia modal nuevo, es muy positiva para la ciudad. El problema que nosotros le vemos, y es lo que hemos estado señalando, es que tenemos la duda, razonada y fundada, de que no tiene uso de suelo, no se pudo haber expedido un certificado de uso de suelo, pues en los programas delegacionales, tanto de Cuauhtémoc como de Miguel Hidalgo, que se aprobaron en 2008, pues no se contempla este uso, se contemplaba un equipamiento de carácter público, que era el actual CETRAM, que bueno, en realidad no tiene ningún tipo, prácticamente ningún tipo de instalación, pero este certificado que emite la CEDUBI para un polígono de actuación en donde se va a desarrollar una torre de 40 niveles, pues está en la banqueta, en la calle, o sea, literal en la calle, entonces, justo en el límite de las dos delegaciones, y esto es algo que para nosotros viola y vulnera la normativa. Eso es finalmente lo que nosotros hemos estado señalando, que sería muy delicado que hubiera un antecedente de este tipo, que se pudiera desarrollar en la banqueta. No tiene que ver tanto con el asunto si es público o privado, sino pues esta autonomía que se está dando el gobierno de interpretar la norma a modo para poder permitir este desarrollo. Entonces, en el sentido que hemos estado señalando, y vamos a iniciar una demanda de juicio de amparo al respecto. ¿Qué es lo que hace falta, diputada Margarita, para que sea un proyecto pues transparente, para que haya la viabilidad que se merece este proyecto? ¿Qué es lo que necesitan ustedes o que han coincidido con otros partidos en que para que sea transparente este proyecto? Tendría que tener el uso del suelo para el desarrollo, tendría que tener un apego a la normatividad, debe cumplirse con el principio de legalidad. Eso es lo que hace que se puedan proteger los derechos de los ciudadanos. Las autoridades solamente pueden actuar cuando en un momento dado las normas se lo permiten. Ese es el principio de legalidad. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que no está prohibido por la ley, al contrario de la autoridad, que solamente puede hacer lo que explícitamente se le concede. Entonces, el hecho de que la autoridad pueda estar violando la normatividad, pues es un tema que vulnera los derechos ciudadanos y puede generar un mal precedente. Hay opciones. Una es que se pueda desarrollar este centro de transferencia modal solamente con inversión, bueno, con inversión pública. El gobierno ha dicho que no cuenta con ella, o que el proyecto pudiera considerar algún equipamiento público y una explotación de ese equipamiento público por parte del privado, pero o que se pueda relocalizar el beneficio para los empresarios, o sea, que pudieran desarrollar en un sitio en donde sí se permita ese uso de suelo. En tanto, pues nosotros vamos a iniciar la demanda de juicio de amparo la próxima semana y pues ya será una autoridad jurisdiccional quien va a determinar en su momento la legalidad. Sí, y esperamos, bueno, pues que eventualmente, si realmente es legal y el gobierno así lo demuestra, pues que tienen que se blinde este proyecto también. Hay una inversión muy importante y debe haber certeza para todas las partes. Es la gran preocupación que tenemos. No quisiéramos que se desperdiciara este proyecto tan importante para la ciudad, pero tampoco puede ser a costa de que se utilice la calle para desarrollar un inmueble de estas magnitudes. Ahora, sobre todo, hablando de diferentes partidos, bueno, pues la mayoría están de acuerdo en que son más beneficios, va a haber bastantes beneficios para los capitalinos. ¿Esto está usted de acuerdo con esta situación? De hecho, Xochitl Gálvez también está muy muy contenta de que se lleve a cabo y que pues, sería un error seguir posponiendo esta obra, ¿no? No escuché, se cortó un poco la comunicación. Sí, le comentaba o le preguntaba a usted que son más los beneficios o que ustedes como diputados en la Asamblea, al igual que la jefa delegacional Xochitl Gálvez, pues le ven muchos beneficios y que sería un error que se pospusiera esta obra. No se escucha bien. No tengo buena señal en donde estoy en este momento, disculpe. No se preocupe, a ver si así nos escucha mejor, diputada. Nos gustaría preguntarle o saber cuál es su punto de vista acerca de los beneficios, que por lo visto la mayoría están de acuerdo, el único que está en desacuerdo es el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea con esta construcción. Bueno, no, parece que tenemos... Sí, vamos a... ¿Qué tal nos escucha así? Queremos saber cómo nos escucha así. No nos escucha. Bueno, pues ahorita lo vamos a checar con la diputada Margarita Martínez Fischer, a ver si nos escucha mejor. Tenemos algunos problemas en la comunicación, pero bueno, lo que comentábamos y lo que decíamos hasta hace un momento, precisamente acerca del CETRAM Chapultepec, y el motivo de esta llamada era precisamente porque hay algunos cuestionamientos, como lo estaba diciendo la diputada, señaló que este proyecto debe desarrollarse con estricto apego a la ley, pues se trata de una inversión de más de 3,000 millones de pesos, y bueno, pues la asambleísta, como usted ya lo escuchó, parece, o por lo visto, todos los grupos parlamentarios, esto es la pregunta que queda todavía pendiente, están en acuerdo, están pues comentándonos que sí están totalmente de acuerdo con esta situación. Parece que ya la tenemos nuevamente, mis estimados amigos radioescuchas, vía telefónica. Diputada, ¿qué tal nos escucha ahora? No, al contrario, una disculpa a usted. Nos gustaría preguntarle, la pregunta que estábamos haciendo hasta hace un momento, diputada, es que parece que todos los grupos parlamentarios están de acuerdo con esta situación, con que el CETRAM Chapultepec va a traer buenos beneficios para los capitalinos. En general hay un consenso y es algo que nosotros aplaudimos. Los proyectos que tienen que ver con el beneficio público son bienvenidos. Lo que nos preocupa es que sean a costa de pues esta duda sobre la legalidad y que en un momento dado el gobierno de la ciudad puede estar abusando de su facultad de interpretación de las normas para en un momento dado pues generar este tipo de desarrollos. Entonces, por eso es tan importante que para un beneficio público, para que haya certeza para todas las partes, tanto para los ciudadanos que serán usuarios como los vecinos, también los inversionistas y el propio gobierno que está expidiendo sus actos de autoridad, pues que haya completa certeza, que se apegue a las normas y eventualmente, bueno, pues que se pueda posibilitar esta inversión, este beneficio, es algo que todos vemos bien. Sin embargo, pues sí tenemos esa duda fundada en términos de que en los programas delegacionales no existía el predio como se está pretendiendo explotar. Correcto, y respecto a la maqueta, respecto al diseño, ¿hubo algún concurso, tipo concurso, diputada, para hacer este proyecto? El proyecto que presentó la CEDUBI fue desarrollado por la propia empresa. Ayer nos dio un detalle sobre, bueno, vimos la visita en campo, visitamos justamente donde está la Secretaría de Salud, sale uno de Lieja hacia donde está la Estela de Luz, y bueno, justo ahí es donde está la Puerta de los Leones, está ahí la instalación actual, es calle, donde entran y salen, se hacen las filas de personas que actualmente utilizan el transporte público, luego caminamos hacia donde está la entrada del Metro Chapultepec, y ya se ve, digamos, donde confluye la Avenida Chapultepec, y después vimos ya la maqueta. Ya lo habíamos visto en modelos tridimensionales y en algunas imágenes que nos habían planteado. Realmente el proyecto no tiene problema arquitectónico, ese no es el problema, es un proyecto que seguramente será majestuoso y será un proyecto interesante desde la perspectiva de la arquitectura, del diseño. El problema, insisto, es la normatividad, ese es el tema que nosotros estamos señalando, y bueno, pues esperamos que el gobierno pueda reconsiderar su propuesta, que pueda en un momento dado permitir esta inversión, pero que se pueda relocalizar el potencial o, en su caso, que se pueda modificar el proyecto. Si no, pues vamos a seguir con este planteamiento de judicialización y en su momento pues veremos cuál es la resolución. Ojalá sea a favor de la ciudad y que pues pueda haber un punto medio. Eso es lo que se buscaría, que no se viole la normatividad, justo para que haya este beneficio social. Ahora, hasta hace todavía como un mes aproximadamente, algunos habitantes, algunos vecinos de las colonias San Miguel, Chapultepec y Roma estaban en desacuerdo. Ahora, ¿qué le dicen, diputada? ¿Ya están más conformes con este proyecto o siguen las inconformidades muy fuertes? Hay diferentes opiniones, pero en general la visión de todos los ciudadanos es que es benéfico que haya esta instalación, que pueda haber esta instalación nueva. Se retiró al comercio informal, podría ser sin duda una muy buena instalación para la ciudad, pero igual comparten la preocupación de que en un momento dado, bueno, pues con estas torres que se van a hacer justo en el límite de la delegación Miguel Hidalgo Cuauhtémoc, bueno, pues violan la normatividad y van a tener impactos que no estaban considerados. Uh-huh. Aquí nos referimos, cuando se aprueban los programas de desarrollo se determina qué uso se pueden utilizar en función de la capacidad que tiene la zona. Entonces, cuando la norma no prevé un uso o un número de niveles o de potencial, pues finalmente eso tiene un impacto que no está considerado. Entonces, en su momento, pues tendrán que explicar cuáles son las medidas para mitigar el impacto en términos de vehículos. Se había considerado prácticamente 4,000 cajones de estacionamiento, pues esto genera también saturación. Y cómo finalmente, bueno, pues todas las mitigaciones que esto puede en un momento dado permitirse en una zona que está saturada de por sí, es la zona de la Avenida Chapultepec y de Reforma, pues están saturadas constantemente. Entonces, insisto, hay una visión sobre qué bueno que se pueda reordenar el paradero, el comercio informal, que pueda haber una instalación de tipo de beneficio público que pueda ser el centro de transferencia modal, pero no a costa de violar las normas, y en su momento, si eso se determina que es legal, bueno, pues que tengan, por supuesto, la mitigación y una logística adecuada para su funcionamiento. En este momento se están instalando pues los paraderos provisionales. Lo que nos ha dicho la CEDUBI es que iniciarían las torres hasta el año 2020. Entonces, bueno, pues estamos viendo la evolución de este proyecto. Ojalá que el gobierno pueda reconsiderar en ese sentido. No habrá posición ciudadana en la medida en la que el gobierno pueda explicar y fundar sus actos en la ley. Y finalmente, la última pregunta que nos gustaría hacerle, diputada Margarita, acerca de este tema del CETRAM Chapultepec, pues el punto de vista del grupo parlamentario de Morena, donde dicen que lo único que se busca es un gran negocio, y que faltan muchas cosas por ver, pero pues que únicamente lo que se busca es un gran negocio. ¿Usted qué opina a este respecto? A ver, entendemos que finalmente cuando hay una asociación público-privada, el hecho de que haya una inversión privada, se asume que finalmente habrá una ganancia. Exacto. Nosotros con ese tema, nosotros no estamos presos, es un mecanismo legal que eventualmente pues se considera en las normas. El problema no es el mecanismo financiero, el tema es que este deseo de invertir por parte de los particulares se da a partir de la expedición y de habilitar la calle para desarrollar 40 niveles. Entonces, finalmente, pues quien está otorgando la plusvalía al predio, a un predio público, es el gobierno. Lo está haciendo desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva equivocada en cuanto a la interpretación de la norma, y bueno, eventualmente pues que un particular pueda ganar en tanto el gobierno está posibilitando que haya mejores servicios públicos. Eso es de entrada positivo, eso se genera en todo el mundo y es natural en las gestiones urbanas globales, eso de las ciudades modernas. Eso nosotros no lo vemos equivocadamente, pero sí nos preocupa la aplicación normativa. La perspectiva del PAN es que se tiene que adecuar a la norma y tiene que haber, por supuesto, esta posibilidad de explicar y de mitigar el potencial que se va a generar y eventualmente pues los efectos que va a tener en la zona. Eventualmente, el tema es que no se permita que la CEDUBI, la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, pues esté concesionando vías públicas, la calle, vialidades o banquetas, que es lo que en este caso está sucediendo, o en su caso que pueda pues hacer cambios de uso de suelo de manera arbitraria, sin considerar que hoy en día la Asamblea Legislativa es facultada para legislar sobre usos de suelo. Entonces, esas son las implicaciones que tiene de fondo, independientemente de todo esto que tiene que ver, bueno, pues más con el diseño institucional y con la normatividad. El tema es que los ciudadanos tengan certeza de que cuando hay una norma urbana expedida que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué uso se puede desarrollar o no, cuántos niveles se puede construir en una zona, pues que efectivamente esa normatividad se va a respetar. Ese es el tema de fondo, que los defendamos la normatividad urbana. En un momento dado se tiene que cambiar esa normatividad, discutamos de una perspectiva integral, pero no hagamos cambios a solicitud, o a la carta para lograr este tipo de proyectos. Es lo que nos preocupa. Muy bien, diputada, pues muchísimas gracias por contestar nuestras preguntas aquí en El Punto Crítico. Agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada y bueno, pues estamos a sus órdenes para darle seguimiento a este tema del CETRAM Chapultepec. ¿Qué desea usted agregar algo más? No, estaremos pendientes, vamos a seguir la próxima semana, pues vamos a ingresar la demanda y estaremos informando a los vecinos pues cómo va avanzando, con la esperanza y con mucha confianza de que el gobierno en su momento puede recapacitar, replantear el proyecto, o en su caso, bueno, pues que se genere un precedente de que no se pueden violar las normas en perjuicio de los vecinos. Muchas gracias, diputada. Que tenga usted extraordinaria y muy buena tarde. Gracias a la diputada Margarita Martínez Fischer, diputada local por Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. El tema del CETRAM Chapultepec, por cierto, ella es la presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa. Pues ahí tiene usted la información esta tarde, mis estimados amigos radioescuchas, y por supuesto la invitación a que vea lo que hemos estado comentando, platicando en nuestro portal en internet, que es www.elpuntocritico.com. Recuerde que ahí usted puede obtener toda la información. Ahí tenemos la entrevista grabada, por cualquier duda que le haya quedado. Bueno, pues la invitación está abierta para que le eche un vistazo también a través de nuestras redes sociales, @elpuntocritico, en Twitter y en facebook.com/elpuntocritico. Hoy tenemos en la portada Justicia para Nochtitlán.